y luego llegaba de tocar, pues, llegaba de tocar y me iba a yo cortaba madera para vender, madera para casa, para vender. Llegaba como hoy, otro día molaba el hacha y me iba a los cerros, cortar pura latilla, gruesas, horcones y todo iba. De lo que me hallaba eso en las faldas y las iba cortando y duraba una semana cortando y luego otra semana ya me iba a juntarlas, a carrearlas con riata, arrastrando de cuesta abajo unas latononas, o casi de gruesas, de 5 o 6 metros de larga. ¿Cómo que es que han estado de pesada? Y luego en la falda, y José, mira, con una riata, con un hombro no podía, pero con una riata, talándola, estabol de carretera, y ahí la juntaba toda, y luego le pagaba un carro, y me la traía. Había veces que llenaba una camioneta de doble, llenita, el viaje, la casa, pues ahí me caían así a comprar madera, para hacer casas. Y estás acomodada las latas, las gruesas largas, a 20 pesos. Date cuenta. Y ver, me acababa mi vida, pues como de balde, porque esas latas a 20 pesos, fíjate, bajar, y luego pagar el arrastre, y acá mira, para bajar, y allá para cargar, y luego me iba, cortaba delgadas cosas, y de 3, 4 metros de largo, y luego en la falda, ¿sabes qué hacía? Juntaba una docena, y así un manojo de lata, dos manojos, y le echaba colgadera a uno y a otro, y me colgaba un manojo así y el otro acá, y ganaba la cuesta abajo, así la falda, ¿eh? Le cuestaba con un manojo por cada lado, ¿sí? Quebrando palos, ahí me agarraba palos, matones, para detenerme, hasta que bajaba, ¿verdad? Y luego tener que subir por otro viaje, por los horcones así de gruesos, lo mismo le echaba colgadera a uno y a otro, y la cuesta ya no me faltaba que me dieran un riatazo por detrás, como un burro, ¿eh? Y ya de allí, esa era mi mantención, y luego ya acá iba a buscar otra tocadita, y ya me iba bien aporreado y tenía que ir, ¿sí? Esa era mi vida, ¿sí? Y luego le entré de venadero, tirador de los buenos, no de veras. Yo maté por cienes de venados, porque a mí no me gustaba ir a trabajar por día. Yo mejor agarraba mi carabina y mi lámpara y me iba a los ganados. Mataba uno, dos, en media noche, tres, a veces cuatro, y me traía la carne y acá la vendía. Y de y ahorita ya tengo 3 años que no voy a los ganados, pues todavía. Hace 3 años que fui, maté 3 en una noche, y ya no hay, ya siento que me caigo, pues, por la falda. Yo dormía en las faldas, amigo, donde me daba sueño, ahí me dormía en las pedreras, ahí amanecía, me cansaba, buscando los venados con la lámpara. Duraba 3 días, fue, de que salí de la casa. A los 2 días dejaba una tortillita, se empezaban puestas, luego los empiezan, y dejaba una para otro día, me la comía, la adoraba, le echaba sal, le echaba limón en la comida. Todavía me estaba todo esa, ese día y en la noche para ir a lamparear. ¿Qué alimento, amigo? Antes estoy vivo. Te doy puras tortillas tiesas. Ese era el alimento. Venía de unas dos bebidas de agua al día. O era en el cerro. Es cierto, no creas que estoy echando mentiras. Dos veces no probé el agua. Está oscureando. Vine a tomar un trago de agua. O andar detrás de un venado. Todo el santo día sin comer ni nada. Es que le tiré en la noche y se me fue. Que en la mañanita levanto y ahí voy a ver. Sí, sí fue el día pegado, pero estaba hace bueno y anduve detrás de él. Hasta que, no, hasta que lo le pegué otro. Vine a ver oscuriandito, vine a ver agua. Con él cargado, sin probar nada. No, yo era mero tirador. Cualquiera te dice. No, todos. Tenía unos parientes en México, y ya venían, se llevaban los manojos de cuernos, que él los vendía, que los pintaba y que los vendía. No, yo ni lo tenía. Chulada de llaves. Y ahorita no tengo, porque ya tengo. Ya te digo, esa era mi vida. Amigos, es triste la vida. Todavía ahorita así como estoy ando, y un hilo todos los días trabajando. No, yo aquí me la paso en el puro sol trabajando todavía. Tengo parcela y ando allá, recepando, cercando. No siembro nomás, se me matona y luego me rompe la cerca y ando reforzando. Tengo una huertita de plátano y me paso limpiándola y regando. Y aquí tengo un lote y ando, tengo maicito sembrado ya con sí. Acabo de hacer una casa y como ahora andaba apoyando, voy a hacer otra ahí enseguida. Me compraron la madera y yo me las hacía. Mi casa es grande. Ya ahorita ya no hago caso, ya tengo miedo de andar arriba, que me doy un lazo. Ya ahorita ya no hay casa aquí.